Vamos a buscar la palabra de nuestro Dios, hermanos, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 20, incluido el 20. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 20. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 20, inclusive, hermanos, búsquenla con calma. Tiene tiempo todavía, ya está en pantalla para que pueda seguir conmigo la lectura, hermanos, si no la he encontrado aún. Efesios. Bien, hermanos. Ya le di tiempo, creo que la encontró, ¿no? Amén. Le vamos a dar lectura en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mirad, pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga por la lectura de su palabra, hijo. Amén. Bien, ruego al Señor que me revista de su gracia para hablar de su palabra, hijo. Y a usted que le dé gracia para que pueda escuchar y me esté ayudando a clamar, pues, hijo. Amén. Amén. Bien, hermano, antes de entrar a la exhortación, quiero agradecer al Señor por estar aquí con ustedes en este día, hermano. Bien. Ha sido una bendición muy linda para mi persona, para mi familia, estos días, ¿no es cierto?, de vacaciones que el Señor nos ha dado, ¿no es cierto?, para poder distraernos un poquito, poder relajarnos y tomar nuevas fuerzas para seguir en la obra del Señor. Porque, amén. No es que esto es igual que una familia, ¿ah? De repente los papás se estresan porque los hijos se ponen desordenados. Y harto desordenado alguno. Entonces, aquí no hacemos los mojigatos, ah, mijito, este sigue. Y en la casa le damos con la chancleta, con la tabla, con lo que sea, ¿no es cierto? Pero aquí no hacemos como que no quebramos un huevo. Entonces, imagínense los pastores, ¿no es cierto? También nos pasa algo similar. Entonces necesitamos fuerza de parte del Señor para poder trabajar, y su oración tiene que estar sobre nuestras personas, sobre los pastores, sobre la familia pastoral, para poder seguir trabajando en la obra de Dios. Amén. Pero también hay que salir a esparcirse, a dar vuelta a la página, ¿me entiende? Hay que conectarse con la naturaleza, meter, como decimos en buen chileno, las patitas al agua, ¿ah? No es malo, ¿no es cierto?, caminar por la arena. No es pecado, mi pastor. No, ¿cómo va a ser pecado? Pecado sería que usted fuera con los pies sin lavarse a la piscina, hermano. Amén. Amén. ¿Se imagina de los demás? No, pues, hermano, eso sería un pecado. Pero es muy bonito, ¿no es cierto?, lo que el Señor nos ha dado estas dos semanas. Porque fuimos de vacaciones una semana, volvimos, estuvimos aquí el domingo. Fuimos otra vez otra semana y volvimos, y aquí estamos el domingo. Y las dos semanas han sido una bendición, hermano, muy linda. Fíjese que como nunca me he dado cuenta de la misericordia del Señor, hermano. Como nunca me he dado cuenta lo bueno que es el Señor, lo misericordioso que es el Señor. ¿Ah? ¿Qué le parece su pastor, no es cierto? En el piso 24, mirando, no es cierto, el mar para allá, no es cierto, los buques ahí, toda la cuestión ahí. ¿Ah? el crucero del amor que llegó ahí, ¿no es cierto? Llegó un crucero ahí, y en el piso 24 estaba su pastor ahí. Bendiciones que algunos pueden recibir, y en esta oportunidad llegó a sus pastores, ¿no es cierto? ¿Cómo no voy a estar gozoso, ¿no es cierto?, ahí en el piso 24, comiéndome un asadito, gloria al Señor. Ya se le abrió el apetito. Vamos a cambiar de tema. Me llegó hasta el olor de la carne. Ah, bendito el Señor. Pero eso, ¿no es cierto?, lo hace el Señor. Amén. Hay veces, y es primer año para que usted sepa. Después de cuánto tiempo, yo pienso que en primer año, que mi esposa puede salir de vacaciones en verano. Así que ha sido una bendición muy linda, hermano. Amén. Y yo agradezco a Dios, estamos muy agradecidos al Señor por esta bendición que nos provee el Señor, porque hay unas moneditas en el bolsillo que podemos ocupar, gracias Señor, porque si no hubiera, podemos decirle, te pasaste Señor, si soy paleteado, no, si no hay, y cuando hay, mire, dice, yo tengo un amigo, el oficial de la catedral en Jotavich, y él me decía de que muy jovencito, son siete hermanos, escúcheme, y este hermano que yo le hablo, que es el mayor, que era el mayor de todos los hermanos, tuvo que hacerse cargo de la familia. Su mamita no estaba, su papá se había ido y quedó él a cargo de los siete hermanos. Y había momentos en que se hacía muy difícil. Y para que usted entienda cómo debe ser de agradecido el Hijo de Dios, a veces en Navidad, él decía, no había para comprarle el regalo a los hermanos. No había para hacer una cena. ¿Y qué hacíamos los siete? Un poco de agua, un poco de té, un poco de pan, y nos acostábamos tempranito, decía. Día 24 de diciembre, y aquí no ha pasado nada. A los otros días se levantaban como cualquier día, y aquí no ha pasado nada. Tan agradecidos como siempre del Señor, a la iglesia, y eso era todo. Imagínense si eso nos pasara a nosotros. ¿Cómo andaríamos de reclamando, no es cierto? Imagínense si te pasara un judío, hermano. Ay, no te lo sabes. ¿Cómo andaría reclamando, no es cierto? Porque nos llevó para el desierto para morirse. Qué terrible, hijo. Así que en todo momento debemos ser agradecidos. Haya o no haya. Bendito es el Señor. Y gracias al Señor también porque llegamos sanos y salvos. Porque el Señor nos guardó para allá, no es cierto, en el viaje. Nos guardó para acá y ha sido misericordioso el Señor. Veníamos para acá y vimos un camión ahí que se había dado vuelta a la carretera y allá. Esperemos que no hayan muerto, hermano querido. Pero fíjese cómo son las cosas. Bien, hijo querido, después de toda esta gratitud y también felicitar a los hermanos voluntarios que han estado trabajando allá en Puente Gauquier, hermano. Se sacaron los zapatos los hermanos. Oh, me mandaron la foto ahí. ¡Qué bendición! ¡Que Dios bendiga a los hermanos voluntarios! Amén. El hermano Mauricio, el hermano José, que fueron a trabajar. El hermano, ¿qué más fue? El hermano Juanito, bueno, ya todos los voluntarios. El hermano Ismael. También fue el hermano Gabriel. Sí, lo mencionó. También fue el hermano Gabriel, mire qué bendición, hijo. Que Dios les bendiga y les pague, hijo. Amén. Es una bendición. Bueno, no sé si decirlo, se me va a olvidar después. El sábado subsiguiente, no el sábado que viene, el que sigue más allá, vamos a ir a trabajar, ¿no es cierto? ¿Cuándo es 16? ¿El 15, hermano? El 15 vamos a ir a trabajar de nuevo en Puente Lauquén con el Señor. Pero tenemos pendiente una visita a Puente Lauquén, hermano. Así que tenemos que ver cómo lo hacemos para ir para allá. Vamos a programar todo este asunto, pero el trabajo, el día 15, vamos a ir. Eso significa, hermano, ponga atención, que vamos a tener que de alguna forma hacer una rifa, alguna cosa, algún trabajo para juntarnos dinero, porque falta ahora, dicen hermanos que hay unos cementitos por ahí que pueden comprar, porque los hermanos se juntaron y allá, ¿no es cierto?, hicieron una cooperación, una ofrenda, y pudieron comprar, ¿no es cierto?, algún cemento y algunos materiales, ahí están comprados, pero va a faltar para comprar el fierro, dice el hermano Juan Luis, ¿no es cierto?, que es el encargado de mantención ahí. Así que de alguna forma los hermanos, para que vayan ya viendo cómo lo vamos a hacer, con alguna rifa, con cooperación, pero hay que comprar ese fierro para empezar el trabajo y hacer esa fosa, hermano, que en realidad nos va a servir a nosotros como iglesia, porque es una fosa para la iglesia y una fosa para los hermanos que están allá de Guaratemplo, hermano. El hermano Iván, la hermana Francisca y su familia. El hermano Manuel, ¿no es cierto?, que es el predicador encargado de allá. Así que eso ya está, ¿no es cierto?, ahí, ya lo puse, ¿no es cierto?, ahí adelante de usted, como decimos, en la palestra, para que se vaya cocinando y ver cómo lo hacemos con los dineros, hijo, ¿ya? ¿Amén? Amén. Amén, pues. Imagínese cuándo, ¿cuánto se construyó ese templo? Más o menos el año 97. Año 96. Entre el 96 y el 97 se construyó el templo de Huetalauquén. Y desde ese año que tenía la fosa, hermano, ¿cómo no iba a estar llena ya, por lo menos? ¿Se da cuenta usted? Así que correspondía hacer una nueva fosa y en eso estamos ahora. Amén. Con la ayuda del Señor. Amén. Que Dios pague a los hermanos que han ido a trabajar. Amén. Bien, hijo, vamos a la palabra del Señor. Amén. ¿Qué le parece? Que Dios me reviste de su gracia, hermano. Amén. Usted clama al Señor para que Dios le hable. Amén, Señor. Bien. Hoy día vamos a ponerle un título para que usted en la casa le van a preguntar, ¿y de qué se da la palabra? Y no voy a decir, no sé. No. Hoy vamos a ponerle un título. Buscando la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo se llama hoy día el mensaje? Eso le van a preguntar en la casa. Bendito sea el Señor. Comenzamos el versículo 15 y el versículo 14, o sea, 16. Voy para atrás, voy para adelante. El versículo 15 y el versículo 16. Nos dice el Señor por boca del apóstol Pablo: mirad pues con diligencia cómo anden, no como necio, o sea, como personas que hacen cualquier cosa menos lo que deben, sino como sabios, como entendidos, como hijos del Señor. ¿Cómo es andar como sabio y no como necio? Y lo dice en el versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué significa aprovechar bien el tiempo? Que tenemos que servir a Dios, pero más que nada dedicarnos a conocer de Dios y buscar más de Dios. El 18. Aquí, ¿no es cierto?, nos agarra cortito. Y no os entreguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Ese es el versículo base que vamos a tomar hoy día. Amén. Mi pastor nos va a enseñar a tomar vino. No. Vamos a hacer lo contrario hoy día. Mire, quiero que entienda usted lo que es, ¿no es cierto?, la Biblia, lo sabio que es, ¿no es cierto?, lo que está escrito aquí. Muchas veces, primero vamos a comenzar por la primera parte, no te empleques con vino. Muchas veces hemos escuchado a personas que dicen, pero es que la Biblia no lo dice, que no hay que tomar vino. Claro, tiene toda la razón. La Biblia en ninguna parte dice que no hay que tomar vino, pero hay una razón. Sin embargo, dice que no hay que embriagarse con vino. ¿Me entiende? Mire, yo le voy a decir una cosa. A usted se le corta el agua, ¿qué es lo que hace? Va al supermercado, se compra una botella con agua, ¿no es cierto? 5 litros, 1,5 litros, lo que sea. Tiene la mano hoy día poder comprar agua. Si no, compra un bidón de esos grandes, ¿no es cierto? Y la pone en la maquinita, le aprieta un botón, psss, o arriba, y listo, toma agua. Ni un problema. Mire. Water, dicen los gringos. Water, agua. Pero en aquel tiempo, estamos hablando ya 2000 años atrás, no había agua como hoy día. ¿Saben lo que era el agua común para ellos? El vino. Existía el jugo de uva, sí, y se tomaba muy a menudo, pero ¿por qué el vino era el agua normal y natural de la época? Porque el alcohol lo hacía que se conservara, viejo. No solamente servía como refresco, como hidratación el vino, sino que además servía para lavar las heridas, este que le lavó las heridas, ¿no es cierto?, el que estaba, el samaritano. Como el samaritano que al ver, ¿no es cierto?, el hombre que estaba en el camino, que ni siquiera el fariseo, ¿no es cierto?, ni el sacerdote quisieron parar a verlo, el publicano, que era enemigo del judío, lo tomó y le lavó las heridas con vino. El samaritano, le lavó las heridas al judío con vino, porque era un antiséptico, lo desinfectaba con el alcohol del vino. Entonces el vino tenía una función muy importante dentro de la vida de todas las personas. El apóstol Pablo le dice, ¿no es cierto?, a Timoteo, toma un poco de vino por causa de los problemas que tienes al estómago. Era normal. ¿Ah? Entonces Entonces, ¿cómo la Biblia va a decir y el apóstol va a recomendar no tomen más vino? Se mueren de sed, pues, hermano. ¿Me va entendiendo la lógica? Porque era el agua de aquel tiempo. O sea, si usted encuentra una vertiente, aleluya, bendito sea. Por eso que Jacob se gozó tanto cuando cavó y encontró un pozo, y hasta el día de Jesús, o sea, casi 2000 años después, los samaritanos sacaban agua en el pozo de Jacob, porque encontrar un pozo no era fácil, y era una bendición muy grande tener agua limpia, hermano. ¿Se da cuenta? Pero donde no había pozo, donde no había río, donde no había vertiente. Y hoy día, a pesar de que hoy día los judíos convierten el agua salada en agua potable, pero en aquel tiempo no. Era tan difícil tener agua que el vino era, ¿no es cierto?, el hidratante normal en la vida del judío. Entonces, por eso es que dice, no, o sea, por eso es que la Escritura nos dice, no tomen vino, porque era el agua de aquel tiempo. Pero sí recomienda algo, no te embriagues con el vino. Que es distinto, ¿eh? Toma el vino porque, ¿no es cierto?, en aquel tiempo era normal tomarlo, pero no tendría. Y hoy día mi pastor, no sea fresco, hoy día tiene agua, pues, hijo. No vamos a hacer, ¿no es cierto?, no lo vamos a copiar igual que en el tiempo pasado. No, pues si hoy día usted tiene agua, tome agua. Imagínese, llega el hermano aquí, el Señor, ¿no es cierto?, va a testimonio, el Señor tuvo misericordia y me sacó del vino y me hizo una persona sobria, ahora no tomo ni un poquito. ¿Usted piensa que a ese hermano yo lo voy a invitar a la Santa Cena? No, pues hijo, no es que se me va a tentar aquí con ese poquito, aunque es sin alcohol, pero el puro olor nomás. Lo mismo que con el drogadicto, hermano. Dios lo sana de la drogadicción, pero cuando anda por ahí, ¿usted piensa que el Dios no le pasa el olor? Y se tienta, pues hijo. Sí, pero si hermanos que han dado testimonio, mire, en la catedral hubo un hermano que dio el siguiente testimonio, y esto es la falta de sabiduría. El hermano llevaba un año sin tomar alcohol. Y la tentación, pues, cuando es que uno a veces se engaña a sí mismo y piensa como que Dios no lo ve. Si Dios ve todas las cosas, y se engaña a sí mismo, como que le tenía un poco de sed, sí, pero había pasado un año sin tomar, le daba un poco de sed, iba pasando, iba a la iglesia, iba pasando, y antiguamente había una fuente de soda, ¿no? Ah, dice, aquí viene una fuente de soda y un año sin tomar vino. Voy a celebrar, hijo. Y pasó una fuente de soda. Según él, a tomarse un poco de agua en refresco, salió medio penqueado. Hasta ahí nomás llegó la celebración. Porque la tentación, pues. ¿Ah? Están entre medio de los alcoholes ahí que le decían, tómame. Ah, que le decían, tómame. Entonces era obvio que iba a caer. Bien. Daba esta explicación de que el vino era normal tomarlo porque era, ¿no es cierto?, el agua común de aquel tiempo. Ahora vamos a la otra parte. Me alguien pregunta, mi pastor, ¿y hoy día entonces podemos tomar vino? No, yo no recomiendo a nadie tomar vino. Por lo mismo, por lo que le acabo de decir. ¿Qué hacemos con los hermanos débiles que Dios nos ha sacado? Mejor no tomemos nada. Si yo le digo aquí, no, si puede tomarse una copita a la hora de almuerzo, ni una copita, ni una cosa. Porque una cosa lleva a la otra. ¿Me entiendes? Una, es como que yo le dijera, llega el hermano y dice, mi pastor es malo bailar, y yo le voy a decir, no, si me quieres una bailadita nomás. No ve que hay ahora iglesias que se pegan las medias cumbias, pero yo era el mejor de los bailarines y Dios me quitó, ¿no es cierto?, el baile a mí. Por eso que yo digo, no, no hay que bailar, no es bueno bailar porque el Señor no le gusta, y si no me dejaba con el baile. Aquí yo tenía el pastor Michael Jackson y con el mensaje yo hago el paso más atrás y me caigo aquí abajo encima. No, pues estoy en acto. Pero no, pues el Señor me sacó eso, y por eso que yo digo, no, el baile no es bueno porque el Señor no le gusta el baile. A mí me lo sacó. ¿Se da cuenta? Entonces la experiencia es lo que va marcando. Así que mi pastor, una copita a la hora del almuerzo, ni una copita. No, pero es que antioxidante mi pastor. ¿No? Hay unas carnes que hay que tomárselas con vino, yo me la he tomado con agua y no me hace nada, hermano. Me he tomado unos tremendos, ¿no es cierto? Más chiquitos, unos pequeñitos, carnecitas de chancho, ¿no es cierto? Con alta grasa, y tomo agua y no me pasa nada, hermano querido. Así que no me diga con que no, pero es que el vino para que lo acompañe. Yo no puedo acompañar, si quiere. Teniendo asado. Yo no puedo acompañar. Bien, hijo, explicado eso, Para que nadie vaya a decir que mi pastor habló del vino, no, no, no. Digámosle que no el vino mejor. Que ni vino y se fue mejor. Porque no es bueno, ¿no es cierto?, que estemos por ahí, ¿no es cierto?, por aquí, por allá, con ese asunto. Bien, ahora vamos a la otra parte. El apóstol Pablo le recomienda ahora que no se embriaguen con vino. ¿Cuál era el problema? Que algunos hermanos de los de Éfeso se les pasaba la mano, hermano. Sí, eso, por eso se da cuenta, una cosa lleva a la otra. ¿Ah? No, es que tengo mucha sed. Mucha sed, tomaba mucho vino en el día porque tenía sed, pero obviamente de que si usted, no es cierto, esto es para los que saben nomás, si usted, no es cierto, toma vino y no come algo, obviamente que lo va a pescar, no es cierto, la marea, y después va a llegar a la iglesia, no es cierto, lo avisa y no es cierto, la hermana, no, la hermana tomó mucho vino, ¿no es cierto? Se dan cuenta. Entonces, como nos damos cuenta de ese asunto y se le pasaba la mano a los hermanitos, es que el Señor, ¿no es cierto?, aquí por boca del apóstol Pablo, a través de esta carta, les manda a decir, no se embriaguen con vino. ¿Por qué? Porque aparte de que te quedas todo mareado, hay disolución. Te ponés, ¿no es cierto?, medio cascarrabia, te ponés, ¿no es cierto?, medio peleador, ¿no es cierto?, así crecer y cuestiones, porque el vino lo agarra, ¿no es cierto?, y se le va, se le va la orientación. Bendito es el Señor. Hay algo fundamental que quiero explicarle. Yo, gracias a Dios, a mí me da terror. Jamás me he emborrachado en mi vida. Jamás me he entregado a la borrachera del alcohol. ¿Sabe por qué? Por pánico. ¿Perder yo mi control? No, jamás, jamás, nada. No, no, no. Nunca quise emborrachar, ni, aunque sí, tomé mis copitas de vino y cosas, pero jamás me emborraché, nunca. Porque yo no, nunca quise perder el control de mi persona. Decía alguno, dice, no, se me apagó la tele, se me borró. No, decía yo, no, no, no. Me caí al suelo, amanecí en la cuneta. No, decía yo, no, no, no es para mí eso, no. Imagínese. No, entonces, gracias al Señor que Él puso eso en mí, de nunca poder emborracharme con esto para no perder el control. Lo que el apóstol Pablo dice aquí es justamente lo que Él quiere evitar y lo que Dios quiere evitar. Cuando usted entrega el control de su vida al alcohol, pierde el control de sí mismo y el alcohol lo lleva para cualquier parte. Entonces lo que Dios quiere es lo contrario. Antes de que usted le entregue el control a la carne, para que la carne se embriague, ¿no es cierto?, y el otro día ande, ay, anda contento, mueve la cabeza, claro, porque tomó de ese gato nomás, tiene que tomar algo mejor, ¿no es cierto?, me duele la cabeza, pero andar con borrachera. Sin embargo, el apóstol Pablo y Dios mismo aquí está buscando lo contrario. El control de nuestra vida debemos entregárselo al Espíritu Santo de Dios. Él debe controlar nuestras vidas. Así como la persona le entrega el control al alcohol y anda borracho sin saber lo que hace. Al otro día le dicen, hiciste esto y esto, y ni se acuerda lo que pasó. ¿Ah? Porque la borrachera lo llevó para allá, lo llevó para casa, se llevó al auto, chocó, ¿no es cierto?, mató 15 personas. Y después, como un santo, no me acuerdo, dice. Pero ¿cómo? Sí, sí. No me acuerdo, dice, no tengo idea. Yo estaba en mis cabales. Y se escudo. Sin embargo, el Señor quiere lo contrario. Si es capaz de hacer eso, mejor haga lo contrario, que tiene ganancia. Entreguémosle nuestra vida al Espíritu Santo. Pero ¿cómo el Espíritu Santo puede tomar control de nuestras vidas? Estando lleno del Espíritu Santo. Hablemos de esto. ¿Qué hace la llenura del Espíritu Santo? Vamos a empezar de adelante para atrás. ¿Qué hace la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas? Bueno, si miramos al Señor, que estaba lleno del Espíritu Santo, vamos a hablar de la parte, ¿no es cierto?, milagros y prodigios. Qué admirable y extraordinario, ¿no es cierto?, que Pedro venía de pescar toda la noche y cuando venía, no venía contento, venía mal genio, porque no había pescado nada, tenía las medias deudas, era de cajón que tenía las medias deudas. Y el Señor, ¿no es cierto?, cuando lo ve, y su hermano, ¿no es cierto?, Andrés, le dice, mira, he hallado al Mesías. Y Pedro es medio escéptico, ¿no es cierto?, y sin creerle nada mucho porque estaba preocupado su pesca, se encuentra con el Señor y el Señor, ¿no es cierto?, habla un poquito con él y dice, mira, vuelve a pescar de día y echa ahora la red a la mano derecha. ¿Sabes lo que significaba eso? Pescar todo ese aparataje de la red y plantarla al lado derecho, hermano, pesadísima. Hermano Juanito ahí puede entender lo que le estoy diciendo. ¿Ah? Y más encima pescar de día, hermano. Pero venía ya reventado, no había pescado ni un solo pez, ¿no es cierto? Y ahí estaba ya de día dispuesto a meterse, ¿no es cierto?, al sobre, acostarse, ¿no es cierto?, cansado ya, todo mojado. Cuando el Señor le dice, vuelve a pescar, y ella la arregla la mano derecha. Oiga, pero se llenó de peces. Y eso es un milagro, no porque el Señor, ¿no es cierto?, haya sido Dios, es que el Señor estaba lleno del Espíritu Santo. Hablemos de los apóstoles, para dejar al Señor de lado. Los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, vieron la gloria del Señor. Uno, que no era apóstol, que era uno de los 7 jóvenes que atendían a la mesa, era un diácono, llamado Felipe, fue hasta Samaria, enviado por el Espíritu Santo, predicó el Evangelio. Oigan, se convirtieron pero miles de personas ahí, ¿me entiendes? Y después de eso, dice de que el Espíritu Santo lo toma y se lo lleva en un viaje, lo hace volar, voló para allá. Imagínense lo que hace el Espíritu Santo cuando toma control de nuestras vidas. Y lo hizo volar para allá a un camino donde se encontró con un etíope. Un hombre, ¿no es cierto?, ya negrito de piel, ¿no es cierto?, le predica el Evangelio. Y después que el etíope se va, lleno de gozo, habiéndose bautizado en uno de los ríos ahí, y siendo lleno del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios toma nuevamente a Felipe y se lo lleva volando hacia otra parte. Mire, mire qué extraordinario. Ni Superman, hermano. Lo hizo volar, hermano. ¿Se da cuenta usted? ¿Me va entendiendo lo que es estar lleno del Espíritu Santo? O sea, el Espíritu Santo toma nuestras vidas y hace milagros en torno a nuestra persona, porque Él tiene control del que está tomando para trabajar en su obra. ¿Se da cuenta? Es un control que el Espíritu de Dios ejerce sobre la persona. ¿Qué otras cosas? Muchas cosas. El Espíritu de Dios, cuando viene sobre la persona y lo llena, tiene la capacidad de conversar con Dios, de entender a Dios, escucha la voz de Dios, tiene la guianza del Espíritu Santo y es instrumento en las manos de Dios. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Ahora preguntemos, ¿no ha llevado al Señor a volar, no siento, alguna parte para ir a predicar el Evangelio? ¿Le hemos predicado el Evangelio a alguien y hemos visto cómo Dios transforma su corazón y caen lágrimas por sus ojos y hace una nueva criatura a esa persona? ¿Hemos sido instrumentos en las manos del Señor para ver milagros, prodigios y otras cosas? Algo más sencillo. El pastor está tirando la vara muy alto. Bueno, hagámoslo más bajito. Cuando el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, estamos siendo llenos de gozo. ¿Qué es lo que produce en nosotros? Versículo 19. Empezamos a hablar entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios mora en nuestras vidas porque tenemos hambre de leer. Cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, se produce en nosotros un hambre de conocer a Dios. Y empezamos a devorarnos la palabra de Dios, y esta mora en nosotros, y meditamos en la palabra de Dios de noche y de día, y en cada momento estamos llenos de Dios, estamos como comiendo de Dios, estamos como siendo tomados, una palabra que a lo mejor no sé si a alguno les va a caer bien, pero es estar poseído por el Espíritu de Dios. ¿Va entendiendo lo que voy diciendo, no? Tiene que decirme amén, porque si no voy a pensar que yo estoy hablando en chino aquí, hermano. No me entienden los hermanos los que no dicen amén. No se va a parar alguien por ahí y me va a decir, ni, no tengo ni idea de lo que está hablando, pastor. No. Mejor me dice, no entiendo, para yo poder explicarle bien. Pues. ¿Me entiende? Ahora bien, la pregunta del momento, ¿no es cierto? La pregunta de oro, la pregunta del siglo, el millón de dólares, como usted quiere decirlo. ¿Y cómo nos llenamos del Espíritu Santo, mi pastor? Cuando el Señor hace una obra, lo primero, cuando el Señor viene a nuestras vidas y nos transforma, cambia nuestra forma de pensar, nuestro corazón, nuestras intenciones, y nos hace nueva criatura. ¿Qué quiere decir nueva criatura? Que antes, ¿no es cierto?, íbamos para allá, pero ahora queremos venir para acá nomás. Si Dios ha hecho la obra en su vida, entonces el Espíritu de Dios ha venido a su corazón, y le ha llenado de su Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el cristiano? Tiene la labor de conservar esa llenura en su vida. ¿Por qué? Porque estando rodeado del mundo, Satanás es el diablo que le va a tentar. Va a intentar que ese vasito que está lleno, disculpe que tengo sed, se vaya vaciando. ¿Me entiendo? El diablo va a tratar por todos los medios de vaciar ese vaso. O sea, usted es el vaso. De vaciar esa llenura que usted tiene y la vaciando. Poco a poco. ¿Cómo? Con tentaciones, ensuciándole los ojos, ensuciándole su boca para que diga palabras feas. Tratando de que el cristiano vuelva a las mismas andanzas de antes. Por eso es que al que tenía problemas de alcohol, le va a volver a pasar, ¿no es cierto?, una copa de alcohol por las narices para que se tiente. Al que tenía problemas de vicio, le va a volver a pasar, ¿no es cierto?, los vicios por delante. ¿Cómo? Un amigo, un pariente, un compañero de trabajo, un conocido, para que se tiente. ¿Para qué? Para que pierda esa llenura que tiene y que Dios ha puesto en su vida. ¿Qué? ¿Se ha fijado usted de que de repente, a ver, el otro día vino, ¿no es cierto?, una de estas cositas de agua, ¿no es cierto?, que se ponen ahí esos bidones de agua y que se le sube la palanquita, ¿no es cierto?, y se baja, se pone ahí abajo y se baja. Pero estaba goteando. Entonces alguien puso un vasito ahí para que caiga la gota. ¿Ah? Pero el problema es que cae la gota, y se llena. Y sigue cayendo la gota, pero se rebalsa, pero está lleno. ¿Cuándo se va a hacer? Porque sigue cayendo la gota. Sigue cayendo la gota aquí. Y siempre está lleno porque está cayendo la gota. ¿Te das cuenta? Así el Espíritu Santo debe ser sobre nuestras vidas. Si usted se mantiene pendiente de Dios, buscando a Dios, orando, que es lo principal, la oración, la gota le va a rebalsar una y otra vez. Una y otra vez. Lo va a llenar una y otra vez. ¿Cuál gota? El Espíritu de Dios que va a venir sobre su vida. ¿Me entiende? Va a sentir gozo. Va a sentir paz en su corazón, va a estar alegre, se va a sentir nuevo, va a tener deseo de servir a Dios, va a tener ganas de estar en la iglesia, ganas de estar en su servicio. Eso pasa cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Va a tener deseo de compartir la palabra de Dios a los demás, de predicar el Evangelio con palabra, con obra, como sea, porque está lleno del Espíritu Santo. Esto que estamos hablando pasa cuando uno está recién convertido. ¿Y qué pasa, mi pastor, cuando ya llevamos tiempo? Por lo general el hermano se descuida y se empieza a vaciar. Si tuviéramos un escáner, ¿no es cierto?, el ejemplo en la mampara ya. ¿Ah? Que cuando pasa el hermano, ¡pip! ¡Ay, el pastor! ¡Oye, oh, viene así el hermano! Pasa el hermano ya, ¡pip! ¡Ay, no! Le llegan los zapatos, le llegan recién. No, está vacío. ¿Se da cuenta? Saldríamos pillados. ¿Ah? Saldríamos pillados. ¿Cómo se nos vacía el Espíritu Santo, mi pastor? Bueno, si usted está pendiente, ¿no es cierto? Porque hay algo que no tiene que malentender. Aquí a nadie se le prohíbe no ver su comedia, a nadie se le va a prohibir no ver su película, a nadie se le va a prohibir no ver sus cosas, estar en su pasatiempo, lo que sea. Pero lo que sí se le exige es que busque a Dios. Tiene que apartar tiempo para Dios. No puede estar 3 horas, 4 horas viendo su comedia y no está ni 5 minutos orando, hermano. Eso es una irresponsabilidad, es una flojera espiritual, es una modorra, no sé cómo decirle, no tengo más. No, pues es ocioso espiritualmente. ¿Usted piensa que Dios va a estar contento con que esté desperdiciando 4 horas de su tiempo en cosas que son pasatiempos y que no le llenan? En vez de estar orando a Dios, buscando misericordia, leyendo la palabra de Dios. ¿Me entiende? Amén. Si yo le dijera a usted, mire, yo le dijera a usted, ¿sabe qué? Va a llegar, ¿no es cierto?, aquí una oficina de teletrack, parece que se llama eso de los caballos, ¿no? Y usted, ¿no es cierto?, para que gane plata tiene que empezar a averiguar. Oye, le aseguro que una semana se va a meter a averiguar de los caballos, a la semana va a estar perito y va a ir a apostar y va a ganar todas las carreras ahí. ¿Por qué? Porque se interesó, porque lo buscó, porque consultó, porque preguntó. De alguna forma se hizo el conocimiento. En Dios pasa lo mismo. Si queremos estar llenos del Espíritu Santo, preocúpese de las cosas de Dios, mijito. Empiece a buscar a Dios. Porque algunos, lamentablemente, algunos piensan de que el Evangelio es el día domingo en la tarde y eso es todo. Eso es el Evangelio. Va a la iglesia en la tarde y hasta ahí llegó el Evangelio. Sale de la iglesia y se olvidó del Evangelio. ¿Ah? Se llenó, ¿no es cierto?, de todas las cosas que pueden ser posibles. El mundo la va a apartar de Dios. El mundo, ¿qué es lo que es el mundo? Todo lo que le ofrece, pues, hijo. Pasatiempo, diversiones, qué sé yo, de todo tipo. ¿Ah? Antiguamente yo me acuerdo que existía el cardón. Ahora no tengo idea de qué es lo que existe aquí en Los Vinos. Tiene que haber, ¿no es cierto?, discoteques, estaba, ¿no es cierto?, un montón de cosas. Hay pocas diversiones aquí en realidad. Pero las fiestas, los amigos, los convites, las salidas, todo eso les roba el tiempo que debiera de tenerlo para Dios, pues. ¿Me entiendes? Porque el mundo, con sus pasatiempos, sus deleites, todo lo que tiene, está diseñado para robarle la llenura del Espíritu Santo. Satanás, el diablo, es muy hábil y lo ha diseñado de tal forma que usted se quede pero pinchado con los ojos en la televisión, en las películas. Ahora, ¿no es cierto?, como la televisión no se puede llevar para el trabajo, no se puede llevar a la calle, ahora lo lleva en el teléfono. ¿Ah? Qué increíble, hermano, que hay personas que caminan mirando el teléfono. ¿Ah? No se dan ni cuenta, chocan por aquí, chocan por allá, casi lo atropellan, pero siguen con los ojos en el teléfono, y es su pasatiempo. Imagínense si nuestros ojos espirituales estuvieran todo el día mirando a Dios. ¿Cómo acercarme más a Dios? ¿Cómo consagrarme más a Dios? ¿Cómo agradar a Dios? ¿Cómo que Él se esté contento conmigo? Y usted cree de que si Dios ve esa actitud, va a quedar impune ahí o va a quedar como si nada. No, le va a limpiar el camino para que más se acerque a Él, para que conozca los misterios y las profundidades del Evangelio, hijo querido, para que vea la gloria del Señor. ¡Aleluya! Claro, pues, si de eso se trata el Evangelio. Dios quiere revelar tantas cosas, pero como no se acerca a Dios, no le puede revelar nada, no le puede mostrar nada. Le puede mostrar los tiempos futuros, le puede mostrar cosas extraordinarias o del tiempo pasado, le puede mostrar problemas que hubo en su familia en tiempo pasado. Si no, pregúntele a su pastor nomás. Toda mi vida me he dedicado a servirle a Dios y a buscarlo de todo corazón. Y he visto cosas extraordinarias, hermano. Y sé, como le decía tiempo atrás a los hermanos, sé lo que falta, ¿no es cierto? Falta un cuarto de vida de lo que Dios me mostró cuando me vine a Los Vinos. Porque me mostró toda mi vida en una línea de tiempo hasta que viniera el Señor. Me falta un cuarto nomás, yo tres cuartos. Me falta un cuarto nomás, ¿no es cierto?, de lo que tiene que cumplirse. Y vamos a ver, ¿no es cierto?, esta iglesia chica, hermano. Aleluya. Se va a llenar de gente. Aleluya. Hasta allá afuera van a estar las personas sin poder entrar. Amén, Señor. Eso es lo que Dios me mostró. Y yo todo lo que Dios me ha mostrado se ha cumplido, hermano. Así que bueno, esperemos. Pero ¿quiénes van a ver cumplidas todas estas cosas? ¿Quiénes lo van a ver? Los que buscan a Dios y se llenan del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Hoy día Dios nos está apretando las clavijas, ¿verdad? ¿Ah? No seamos flojitos, empecemos a buscar a Dios, pues, empecemos a buscar esta llenura para que seamos, ¿no es cierto?, instrumentos en sus manos, para que podamos ser controlados por Él. Dios necesita gente para poder, ¿no es cierto?, llevarla a donde Él nos quiera llevar. Le voy a contar algo. Un pastor contaba la siguiente experiencia. Dios lo bendijo con un viaje a Tierra Santa, Israel. Y se fue para allá. Y Dios lo bendijo, estuvo ahí, ¿no es cierto?, de vacaciones. El privilegio de algunos, ¿no? Pero dice que le llamó algo la atención. Oye, un grupo de trabajadores trabajando, ¿no es cierto?, en una ladera de un cerro, se supone que era un lugar histórico, lleno de escombros, y empiezan a sacar los escombros, a limpiar, ¿no es cierto?, pero una cantidad de cosas, máquinas, todo, removiendo escombros y sacando cosas, porque se suponía que ahí era un lugar histórico y tenían que haber algunas reliquias, algunas cosas. Y de repente se encuentran con tremendas rocas, hermano. Ay, dijeron, ¿qué vamos a hacer? Y la máquina escarbando, otros para allá, ¿no es cierto? Con el tanguito, ¿no es cierto? Y tanto, y empiezan ahí hasta que al final, tanto carcomer para arriba y para abajo, sueltan la piedra, la máquina, y empieza a robar la piedra para abajo, tremenda roca, Pero lo más curioso dice que él se quedó mirando el hoyo y todos quedaron ahí. Y del hoyo de la nieve donde estaba metido ahí, empieza a salir un hilito de agua. Y empieza para abajo a buscar el cauce y empieza a salir más agua y más agua. Hizo como un río así. Y empezó a salir. Y nadie sabía que ahí había un río subterráneo y estaba tapado por tantos años, quizás 1000 años, 2000 años. Y empezó a salir agua, hermano. Hoy dijo, qué curioso. Y empezó a meditar, y empezó a meditar. El Espíritu de Dios le decía lo siguiente: tantos cristianos que pudieran ser llenos del Espíritu Santo, o al menos el río de Dios que habla el Apocalipsis, pudiera estar dentro de sus vidas, como el Señor dijo que a los que creían en Él, en su interior correrán ríos de agua viva. Juan capítulo 7. Pero esa roca que está ahí impidiendo es lo que no permite que el Espíritu de Dios tome control de esa vida. ¿Qué le parece? ¿Qué roca habrá en nosotros, hermano querido, que impide que el Espíritu de Dios tome control de nuestras vidas? No, mi pastor, yo estoy lleno del Espíritu de Dios. Sí, nosotros somos pastores, no nos va a pasar gato por liebre, hijo. Si el pastor sabe quién está lleno y quién no. ¿Qué roca estará impidiendo ahí, hijo querido? Eso significa que hay que empezar a hacer un trabajo. Empezar a orar para que Dios saque ese tope que está impidiendo que el Espíritu de Dios tome nuestras vidas, hijo querido. Yo tenía una tía que le daba terror que el Espíritu de Dios la tocara. Debiera ser lo contrario, ¿no? ¿No es cierto que debe ser lo contrario? Pedirle a Dios que nos toque con su presencia y que tome control de nosotros. Porque una cosa es ser tocado por el Espíritu de Dios, que sentimos gozo, alegría, nos corre un llanto, ¿no es cierto? Un deseo de saltar. Es una manifestación. Pero ser controlado, hermano querido, es otra cosa. Es estar lleno de Dios. Lleno de Dios. Y eso es lo que Dios busca. Personas que estén llenas de Dios. Permitámosle al Señor, hijo querido, que esa roca sea quitada de nuestras vidas, de nuestro corazón. Eso que está impidiendo que el río de Dios se mueva en nosotros. Bendito es el Señor. Es para meditarlo. Es para pensarlo. Debemos de permitirle a Dios que Él se mueva en nosotros. Así que usted tiene que empezar a orar, hijo. No, si no salgan de eso, tiene que empezar a orar y a pedirle a Dios que remueva todo lo que impide que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas. Hay que empezar a pedir la llenura del Espíritu Santo. Porque está muy cerca la venida del Señor. Está muy cerca la venida del Señor. Y eso significa, bueno, una pregunta. Alguien podrá decir, mi pastor, ¿quiénes se van a ir con el Señor? Resulta de que Mateo, creo que es capítulo 28, o si no, en Marcos capítulo 16, parece que es capítulo 28. Dice de que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y muchos, ¿no es cierto?, dicen, pero está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Pero usted piensa, hijo querido, de que si una persona en el mundo dijera, sí, yo creo en el Señor, y entra a la iglesia, ya, bautíceme, y le echemos un poco de agua a nosotros encima, el Señor se la va a llevar, hermano. No está hablando de un bautismo de agua, es un ritual nomás. Está hablando de un bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Eso es bautismo. Entonces, el que creyere y fuere lleno del Espíritu Santo, se va a salvar. Toca la trompeta, viene el Señor. ¡Ay, está llenito! Bendito el Señor. ¡Aleluya! ¿Y qué implica que estemos llenos del Espíritu Santo? Que hay santidad. Que hay búsqueda. Y sin santidad, nadie verá al Señor. Así que, hijo querido, tenemos que empezar a pedir. Mi pastor, algo entendí en la palabra, a decir hermano o hermana, así que voy a empezar a orar. Claro, empieza a orar. A pedirle a Dios, Señor, yo quiero ser lleno de ese Espíritu Santo. Y Dios le va a empezar a abrir ese camino y a mostrarle en qué estamos mal, qué tenemos que dejar. cuáles son las cosas que hay que dejar, porque el hermano a veces piensa que estando en la iglesia ya está salvo. No es así, hijo querido. Hay cosas que hay que dejar. Pero mi pastor, no dice la escritura que al escuchar la palabra ya somos limpios. No, si esto no es magia, hijo. Usted escucha la palabra, Dios le remueve la conciencia y usted empieza a apartarse de lo malo y a servir a Dios. Eso es que la palabra nos limpia. Así que va a empezar a orar y a pedirle a Dios para que nos saque toda la maldad que hay en nuestra vida. Hijo. Tienen que salir los sapos, las culebras, las cucarachas, todas esas cosas tienen que salir. Las baratas, ahí tienen que arrancar de nuestra vida. El Espíritu de Dios la está alumbrando allá, está alumbrando ese corazón y está un poquito sucio. Así que tiene que el Señor empezar a hacer obra en nuestra vida. Bendito es el Señor. Tenemos que pedirle a Dios. Mire, me acuerdo de algo. El Señor me acuerda de algo. Escúcheme bien lo que lo voy a decir. Es importante que usted escuche esto. Porque el hermano piensa de que buscar a Dios, orar, es acomodarse. ¿Ah? Es como prepararse. Y, a ver, voy a buscar el clima. A ver, ahora está la luna. Hay nubecilla. Ahora voy a orar y voy a buscar a Dios. No, hijo, no es eso. Un hermano que ya no está con nosotros, falleció, no lo voy a decir el nombre, que él, antes de conocer a Jesucristo el Señor como su salvador personal, dice que buscó por muchos lugares querer conocer a Dios, saber si Dios era real o no. Consultaba a alguien y le explicaban algo, pero no entendía. Consultaba a un evangélico, le explicaban algo, tampoco entendía. No entendía. Hasta que alguien le dijo, mira, en tal lugar, en una playa, en tal lugar hay un anciano que lleva pero años en el evangelio. Seguro que él te lo va a explicar y te va a estar contento. Y este muchacho, yo se lo escuché a él, por eso le digo, ¿no es cierto?, que era, en aquel tiempo era muchacho, hoy día, ¿no es cierto?, ya no sería muchacho. Y dice que fue al lugar donde le habían dicho, pero en una playa. No mencionó el nombre de la playa, pero dice que se contactó y consultó hasta que encontró al anciano. Oiga, me dijeron que usted lleva muchos años, ¿no es cierto?, conoce a Dios, y yo quería saber cómo usted, ¿no es cierto?, me puede explicar a mí cómo puedo hacerlo yo para encontrar a Dios, porque yo lo he buscado y tengo mi religión, tengo mis creencias, pero no sé cómo, por lo que me han explicado. Entonces el anciano lo miró, dice. Estuvo un rato, lo miró, pensó, ya le dijo, yo lo voy a ayudar. Y le dijo, venga, acompáñeme. Y él se puso al lado de él. Y dice que el anciano empezó a caminar hacia el mar, conversaba, ¿no es cierto? Y comenzó, y de repente el anciano se metió al agua, así tal como estaba, con zapato y con todo, y empezó a caminar, y él se quedó ahí. Oiga, le dije, nos estamos metiendo al agua, pero usted quiere conocer a Dios, ¿no? Sí, ya acompáñeme. Y tuvo que meterse al agua y se metió al agua con él para adentro. Empezó a caminar. Le llegó a la cintura al agua, un poquito más arriba del agua, y estaba en el... Ya dijo, venga para acá. Déjese usted, ¿no es cierto?, llevar. Lo agarró, dice, le tapó la boca, le tapó la nariz y lo metió debajo del agua. Y él pensó, me irá a bautizar, ¿tiene? Y lo metió ahí. Y él, pensando debajo del agua, ¿qué será esto? ¿La obra? ¿Será una luz? ¿Alguna cosa? ¿Un brillo? Un ángel, y de repente le empezó a faltar el aire. Y dice que empezó a hacerle la mano. Ah, ya, me estoy ahogando, me falta el aire. Y el anciano dice que ni lo pescó, pero ya pasó un buen rato y ya empezó a forcejear porque ya se estaba ahogando, se estaba poniendo medio morado, según él, ¿no es cierto? Y empezó realmente a faltarle el aire y se desesperó porque pensó que el anciano era maldadoso y lo quería matar. Y forcejeó hasta que se zafó de él. Y ya sin aire, empieza a respirar, se aleja para allá, se empieza a respirar, se reincorpora. Cuando se acerca, oiga, me dice, pero yo me vine a preguntar acerca de Dios, y usted casi me mata, le dijo. Y el anciano muy sabio le dijo, mira, el día que tú busques a Dios de la misma forma que buscaste el aire para tus pulmones debajo del agua, ahí lo vas a encontrar. Aleluya. Dice que esas palabras fueron tan profundas para él, dice, gloria a Dios, que que de ahí se dedicó, dice, a buscar a Dios de verdad. Y en una iglesia pequeña encontró a Jesucristo el Señor. Le entregó su vida, dice, y fue tan extraordinario para él haber encontrado a Jesucristo y saber que el Señor había llenado su vida, que lo había cambiado. Él se sentía que estaba cambiado. Que él dijo, fue sabio en su pensamiento, dijo, pero esto que yo siento ahora que es distinto, el gozo, la alegría, sé que Dios es real, dice, esto lo voy a perder si no me cuido, dijo. Estaba pololeando en aquel tiempo, dijo, mi polola es católica, yo era de la iglesia católica, dijo, no, dijo, yo no voy a perder esto que acabo de recibir y que Dios me ha dado, dijo. Voy a hablar con mi polola y le voy a decir que vamos a terminar porque yo no puedo perder esto que Dios me ha dado. Y fue a hablar con ella y le dijo, mira, mijita, yo te amo mucho, pero acaba de encontrar a Dios. Dios ha llenado mi vida, ha llenado mi corazón, y yo no quiero perder esto que tengo. Y si voy contigo y si vamos a la iglesia donde estábamos antes, voy a perder esta bendición. No, tenemos que terminar. Y la mujer se sintió tan impactada que le dijo, mira, le dijo, si Dios ha hecho una obra en tu vida y tú lo has encontrado, entonces yo también quiero lo mismo, dijo. Así que dime cómo lo hiciste, yo también lo hago y vamos juntos, dijo, y yo no me separo de ti. Bendito sea. Así que los dos entregaron su vida al Señor por el deseo y el hambre que tenían de conocer a Dios. Eso es lo que necesitamos hoy día. La fuerza, el deseo, las ansias de conocer más a Dios. Orar y buscar y clamar. Y como dice el Señor, el hombre que golpeaba la puerta, ¿no es cierto?, por la noche a su amigo. Dice que lo cansó al que estaba adentro, y el que estaba adentro le decía, oye, te estoy durmiendo con mi hijo, no me molestes, estamos cansados. No, pero es que me llegó alguien y le golpeaba la puerta, dame algo, dame pan, alguna cosa para atender la visita, no tengo dónde comprarse, muy tarde. Y el Señor le dijo muy sabiamente a toda la gente, les digo que no se levantó por ser su amigo, sino por lo inoportuno que era este el golpear la puerta, mejor se levantó a darle todo lo que necesitaba para que se fuera luego. De esa manera tenemos que pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu Santo. Cuando usted lo haga así, le aseguro que vamos a tener una iglesia fogosa, ardiente y llena del Espíritu de Dios. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Que Dios guarde esta palabra en nuestro corazón. Para el Señor, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra.